Gracias al expositor Daniel González Vadillo. Siguiendo con nuestro programa, pasaremos a la exposición de la maestra Azalia del Carmen Clemente Blanco. Como ya lo habíamos mencionado, ella está en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y es experta en lo que se refiere a la temática, por lo que nos va a presentar sobre la reforma financiera aplicada a las finanzas personales. ¿Sí? Ella tiene la maestría en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia académica y de investigación en el programa de doctorado en economía en la Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. Cuenta con diplomados en econometría y presupuesto basado en resultados, como ya lo habíamos dicho, licenciada en economía por la UNAM. Actualmente se desempeña como subdirectora de presupuestos y gasto en el Centro de Finanzas Públicas de aquí, del H Congreso de la Unión. Gracias, maestra. Le cedemos la palabra. Pues buenos días tengan todos ustedes. Saludo con afecto a los miembros de este honorable presidium, en especial al diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, a quien aprovecho la ocasión para agradecer a nombre del maestro Pedro Ángel Contreras López, director general del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, la invitación a participar en el foro sobre educación financiera. Nos honra la distinción. Sin más preámbulo, permítame iniciar con la presentación que he titulado Reforma financiera aplicada a las finanzas personales. La exposición la voy a dividir en tres partes. En una introducción en la cual voy a mostrarles algunos rasgos generales sobre las finanzas personales y sobre la reforma financiera. Una segunda parte en la que vamos a hablar propiamente de la reforma financiera aplicada a las finanzas personales y vamos a cerrar con algunas consideraciones finales que esperamos que puedan apoyarles. ¿Qué son las finanzas personales? Vamos a hablar, las personas deben planear sus finanzas personales, trazarse objetivos y estrategias que les permitan alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades. Es necesario que las personas lleven a cabo una planeación financiera teniendo presente la necesidad de salvaguardar su patrimonio. ¿Qué son las finanzas personales? Las finanzas personales estamos refiriéndonos a la parte del ahorro, la inversión y el gasto. Estos elementos fueron impulsados por la reforma financiera. La reforma financiera nace como una iniciativa de las autoridades mexicanas para apoyar el crecimiento económico de México, pero sobre todo apoyar el bienestar de las familias mexicanas. ¿Cuándo da inicio la reforma financiera? Les quiero mostrar un poco los tiempos en que fue presentada, la cronología. El 8 de mayo, específicamente, el Ejecutivo Federal y el Consejo Rector del Pacto por México presenta la reforma financiera, la cual fue turnada a esta honorable Cámara de Diputados el 15 de mayo de 2013. Es importante destacar que luego de un arduo proceso de discusión y análisis por parte de los legisladores, tal como lo comentaba el presidente de nuestra honorable Cámara, el Congreso aprobó la reforma el 26 de noviembre de 2013. En su momento, quiero recordar que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas apoyó los trabajos de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia para la realización de foros sobre la reforma financiera, con la finalidad de abrir un espacio para que los legisladores pudieran escuchar las voces de los académicos, de los especialistas, de las autoridades, de las representantes y de las instituciones financieras y de las personas en general que iban a verse afectadas por esta gran reforma. Fue una reforma de gran envergadura, una reforma que implicó adecuaciones legales a 34 ordenamientos, 32 leyes y 2 códigos federales. ¿Cuáles fueron los objetivos que se planteó la reforma financiera? Bueno, el primero de sus objetivos fue incrementar la competencia en el sector financiero. ¿Por qué este primer objetivo? ¿Cuál era la necesidad de incrementar la competencia? Para ello, déjenme darles un dato. Tan solo 5 bancos concentran el 73% del otorgamiento de crédito, lo que sin duda limita el acceso, la cobertura y la expansión de la oferta. Esta concentración ha abonado a un elemento que afecta directamente a las personas, que es una disparidad que existe entre las tasas de interés activas y las tasas de interés pasivas. ¿Qué nos referimos con una tasa de interés activa y una tasa de interés pasiva? Una tasa de interés activa es la que cobra el banco por brindar algún servicio, mientras que la pasiva es la que le paga a los ahorradores. Por darles un ejemplo, en los primeros meses de 2015, la tasa promedio para créditos hipotecarios ha sido de 13.2%, mientras que en los primeros 4 meses de este año, la tasa que paga, por ejemplo, los ahorradores por un depósito a plazo fijo de 6 meses ha promediado tan solo el 1.07%. Estamos hablando que hay una amplia disparidad en las tasas de interés y que justo la reforma lo que busca es promover la competencia para tratar de combatir este fenómeno. ¿Cuál fue el segundo objetivo que se planteó la reforma? Segundo, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo para apoyar a sectores estratégicos y prioritarios. El tercero, ampliar el crédito a través de instituciones financieras privadas, no solo mediante la banca múltiple, sino también impulsando a las uniones de crédito, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a las sociedades financieras populares, por mencionar algunas. El cuarto objetivo que se planteó es mantener un sistema financiero sólido y prudente, cumpliendo con los estándares internacionales. Por último, se plantea el objetivo de hacer más eficaz a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia. Estos 5 objetivos fueron pensados para lograr un fin último, que es generar más crédito y más barato. Ahora, ¿cómo podemos ver que estos objetivos de la reforma financiera contribuyen a mejorar las finanzas personales y el bienestar de las familias mexicanas? Quiero iniciar mostrándoles el fortalecimiento a la CONDUCEF. Se fortalece a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros con la finalidad de incentivar a las instituciones financieras a contar con mejores prácticas de transparencia y establecer sanciones en contra de aquellas que no presten a los usuarios un servicio adecuado y de conformidad con la normatividad. En particular, se fortaleció el alcance de las resoluciones que emite la CONDUCEF, de tal forma que si se comprueba a través de dictamen que lo que reclama un usuario del sistema financiero a una institución es procedente, este dictamen puede convertirse en un título ejecutivo, el cual exige el cumplimiento forzado de una obligación que conste en él. Por ejemplo, instruyendo, páguese al usuario la cantidad reclamada. De esta forma, se evitará que las familias lleven a cabo litigios innecesarios. Previo a la reforma financiera, era una práctica común que los contratos que firmaban las personas con los bancos incorporaran, normalmente ustedes recordarán, con letra normalmente chiquita y muchos tecnicismos, algunas cláusulas ilegales o abusivas que podían costarle al final mucho dinero e incluso podían poner en riesgo su patrimonio. Por ejemplo, era común que en los contratos se estipulara el usuario no debe presentar queja ante Condusef. De hacerlo, quedará rescindido su contrato. O bien, cuando el cliente deje de laborar, tiene 48 horas para liquidar el crédito o la institución puede dar por terminado el contrato. Ahora, luego de la reforma financiera, si la Condusef detecta alguna cláusula abusiva, ordenará su eliminación del contrato. Y si la institución financiera no realiza su supresión, la comisión podrá imponer una multa que puede alcanzar los 140 mil pesos. ¿Qué otro beneficio podemos ver con la reforma financiera aplicada a las finanzas personales? Se regulan los despachos de cobranza. Los deudores de la banca no tendrán que afrontar abusos y malos tratos. Ese es el objetivo. A raíz de la reforma financiera, se prohíbe el envío de documentos supuestamente judiciales o el empleo del supuesto cargo judicial por parte del despacho para amedrentar al deudor. Asimismo, las visitas o llamadas telefónicas fuera de horario también es una práctica que desaparece. De hecho, las instituciones financieras hoy día, con la reforma financiera, deberán proporcionar datos de identificación de los despachos que realizan la cobranza de los créditos que otorgan, tales como nombre del despacho, dirección y teléfono. Además, en el ámbito de su competencia, tanto la Condusef como la Profeco podrán emitir disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza. Es importante mencionar aquí dos elementos que la reforma sí prevé, pero que es importante que cada uno de nosotros conozcamos a qué hace referencia. El primero es la retención de bienes. ¿Qué implica la retención de bienes? En el caso de la retención de bienes, esto significa que quien otorgó un crédito puede pedir la retención del bien porque no está seguro que al final pueda recobrar la deuda que tiene. Pero para eso deberá haber un proceso previo y demostrarse. La segunda figura es la erradicación de personas. También esto es un concepto que es importante que tengamos claro. La erradicación de personas no implica ni encarcelamiento o que cataloguen al deudor como un delincuente, y aplicará solo si un juez le pide al deudor no abandonar el lugar donde radica o que, en caso de que tenga que ausentarse, deje un representante en su nombre. Otro de los beneficios que identificamos de la reforma financiera para las personas es la prohibición de las ventas atadas. Esto es, se prohibió que las entidades financieras condicionen la contratación de operaciones o servicios financieros a la realización de otra operación o servicio con la misma institución. Por ejemplo, al contratar un crédito hipotecario o automotriz, el consumidor puede decidir comprar con la institución financiera que más le convenga los seguros vinculados a dicho crédito. Por ejemplo, un seguro de vida, un seguro de desempleo o seguro de daños. En particular, hemos estimado que una persona que solicita un crédito automotriz podría ahorrarse hasta 5 mil pesos al año, porque ahora puede elegir el seguro para su automóvil con la institución aseguradora que más le convenga y no necesariamente con la institución que está solicitando el crédito automotriz. Asimismo, era muy común que cuando una persona adquiría un crédito, el banco le exigía abrir una cuenta referenciada en la misma institución, pero por ello tenía que pagar ya sea por manejo de cuenta o por el uso de la banca en línea. Sin embargo, ahora El usuario tiene todo el derecho de hacer los pagos de su crédito desde su propia cuenta bancaria. Previo a la emisión de la reforma financiera, el refinanciamiento de créditos ha sido escaso. Con la reforma se permite la movilidad de garantías y de operaciones. ¿Por qué es importante la movilidad de un crédito? La posibilidad de poder mover un crédito promueve la competencia del sistema financiero. Y nuevamente, si tenemos mayor competencia, se incentiva un menor cobro de comisiones o de tasas, o bien se mejoran los servicios que se brinda a los usuarios. En particular, se previó facilitar la transferencia hipotecaria a fin de promover la competencia entre instituciones. Antes de la reforma, tratándose de transmisión de créditos hipotecarios, era necesario acudir de nueva cuenta ante un notario e incurrir en nuevos honorarios notariales y de registro público de la propiedad. Cabe señalar que el costo promedio por escrituración en que tenía que incurrir una persona por volver a escriturar era aproximadamente de 7.5% del valor de la vivienda. Hoy día, no necesita volver a escriturar una persona que decide cambiar su crédito hipotecario a otra institución que le brinda mejores tasas, que le brinda probablemente mejores servicios. Asimismo, hablando de la movilidad de garantías y de operaciones, ahora se permite el refinanciamiento de crédito al consumo. Los clientes podrán convenir que la nueva institución con la cual contratan ahora un crédito al consumo liquide a la anterior institución y sea esta nueva institución bancaria la que se encargue de todos los trámites. Asimismo, existe la posibilidad de que un cliente cambie sus cuentas de depósito o recursos de cuentas de nómina con los trámites a cargo de la nueva institución receptora. Uno de los aciertos de la reforma financiera en apoyo a las finanzas de cada uno de los individuos es la creación del Buró de Entidades Financieras. Ahora los usuarios podrán conocer las entidades financieras, los productos que ofrecen, las comisiones que cobran, las cláusulas abusivas, las prácticas en las que han incurrido, las sanciones administrativas a las que han sido acreedoras por violentar algún hecho, y hay datos relevantes en un solo lugar. Los usuarios de esa forma pueden mejorar sus finanzas personales, utilizar correctamente los créditos que fortalezcan su economía y obtener los mejores seguros que protejan a sus bienes. Por otro lado, con la reforma financiera se promueve la educación financiera. La educación financiera, sin duda, como ya han comentado las personas que han hablado antes de mí, que nos permite tomar mejores decisiones a las personas de tal forma que puedan incrementar su bienestar familiar y personal y el de sus familias. Además, la reforma prevé que las instituciones financieras, mediante sus representantes o por sí solas, colaborarán con la CONDUCEF en la elaboración de programas educativos. Por otra parte, es importante, se eleva a rango de ley al Comité de Evaluación de Educación, Financiera. ¿Qué función tiene este comité? Este comité es la instancia encargada de coordinar los esfuerzos, acciones y programas en materia de educación financiera con el fin de alcanzar una estrategia nacional de educación financiera. Otro de los beneficios para los usuarios de los servicios financieros lo podemos encontrar a través del fortalecimiento del segundo de los objetivos que se planteó la reforma financiera: fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo había mantenido una política conservadora en el otorgamiento de crédito, toda vez que su preocupación era mantenerse bien capitalizada. Hoy día, con la reforma, se modifica su mandato y realmente se enfoca a que la banca de desarrollo apoye a sectores estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Cuáles son estos sectores? Hablamos de la pequeña y mediana empresa, del campo, de la obra pública, el comercio exterior, la vivienda y la promoción del ahorro y crédito del sector militar a través de Banjército. Asimismo, es importante mencionar dos elementos que se fortalecen en la banca de desarrollo que impacta directamente sobre todo a los pequeños productores. Primero, se puntualiza la obligación de crear programas de inclusión financiera para las MIPYMES y los pequeños productores del campo. Segundo, se estipula implementar programas y productos específicos con perspectiva de género. Aquí déjenme darles un ejemplo. En el caso de Financiera Rural, que cambió de denominación a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ha implementado algunas medidas para apoyar al pequeño productor del campo y en apoyo a las mujeres. Por ejemplo, tasas de interés ahora de un dígito, se reduce el costo de financiamiento para el sector primario, pasando aproximadamente de 14% a menos del 10%. Además, se dan apoyos para los pequeños productores, ampliándose el monto del crédito para los para ellos hasta por 230 mil pesos, con una tasa preferencial no mayor al 7% anual. Asimismo, bajo la perspectiva de género, Financiera de Desarrollo ahora promovió para aquellos pequeños productores del campo que sean del sexo femenino un descuento en tasas de 0.5 puntos porcentuales, con lo que la tasa preferencial para ellas será no mayor a 6.5%. Con esto justamente se fomenta una mayor inclusión financiera para las mujeres. Con el objetivo de emplear el crédito a través de las instituciones financieras privadas, la reforma financiera permitió a las entidades del sector de ahorro y crédito popular contar con una red de corresponsales. Hasta diciembre de 2013, solo los bancos podían contar con una red de corresponsales. Los corresponsales se utilizan para el pago de crédito o servicios o para depósitos y retiros. Un estudio de BBVA destaca que en México había, a octubre de 2014, casi 27 mil corresponsales bancarios, de los cuales 60% eran tiendas de conveniencia, 13% supermercados, 10% farmacias, 8% tiendas especializadas, 6% oficinas de telecom, telégrafos y el restante 3% eran otros pequeños establecimientos o comercios, gasolineras o tiendas de abastos del gobierno federal. Esta medida beneficia a las personas porque acerca a las instituciones financieras a los usuarios, permitiéndoles contar con más productos y servicios financieros. Dentro del cuarto eje, en pro de mantener un sistema financiero sólido y prudente, una de las reformas realizadas y que tienen un vínculo más directo con las finanzas personales es el fortalecimiento del marco regulatorio para las sociedades financieras de objeto múltiple, las SOFOMES. A partir de 2006, ustedes recordarán que comenzó la creciente constitución de las SOFOMES. Lo anterior por ser considerada como entidades financieras con mayores beneficios, tanto para los que las constituyen, como para la sociedad en general, por ser instituciones que pueden hacer operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero. Dado su crecimiento exponencial desde ese año, con la reforma financiera, se establece como un nuevo requisito que para ser considerada una SOFOM, esta debe estar registrada ante el registro de prestadores de servicios financieros a cargo de la CONDUCEF. Asimismo, cabe destacar que una de las obligaciones que se estableció para las SOFOMES es la de proporcionar información de sus usuarios al menos a una sociedad de información crediticia. ¿Esto por qué es benéfico para los ahorradores o para los deudores en general? Porque si una persona fue un buen deudor, ahora se tiene un antecedente para el resto de las instituciones financieras, para la banca, de ese buen desempeño. Finalmente, uno de los beneficios vinculados con el objetivo de hacer eficiente las instituciones financieras tiene que ver con el establecimiento de esquemas de evaluación del desempeño para las instituciones de la banca. Ahora se estableció que de forma anual se va a medir y calificar la actividad de cada una de las instituciones de la banca. Los resultados de la evaluación serán divulgados a más tardar el último día hábil del mes de julio del año siguiente al año en que es evaluada, a través de los portales de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del IPAB. En caso de que alguna institución de banca múltiple obtenga un resultado no satisfactorio, deberá presentar a la Secretaría para su aprobación un plan para subsanar deficiencias dentro de un plazo no mayor a 45 días. Asimismo, se da potestad al Banco de México para que regule el cobro de comisiones. Hoy día, algunas de las comisiones que no deben cobrarse son las siguientes. En cuentas de depósitos, por ejemplo, no podrán cobrarse en el mismo periodo comisiones por manejo de cuenta, o por mantener un saldo mínimo. En ningún caso podrán cobrarse comisiones a un cliente por haber depositado en 50 cheques que sean devueltos por cualquier causa. No podrán cobrarse comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito ni de débito, como tampoco por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios. Tampoco se cobrarán comisiones por la cancelación del servicio de banca por Internet. Presentarles algunas consideraciones finales ya para concluir. La reforma financiera fue un excepcional esfuerzo del gobierno federal y los legisladores de esta legislatura para apoyar a las familias mexicanas. La reforma sentó las bases para que el sector financiero contribuya al desarrollo económico del país y abone a las finanzas personales. Con la reforma se estableció un marco jurídico que promueve la competencia y, en consecuencia, mejora las condiciones para el ahorro, el crédito y la inversión de las familias. En otras palabras, tal como se comentó al inicio de la presentación, apoya la planeación financiera de las familias. Todo lo anterior se dio en un marco de mejora regulatoria para la protección de los servicios de los usuarios del sistema financiero. Esto es, el objetivo de más crédito y más barato, al final pone al usuario del sistema financiero en el centro para potenciar sus finanzas personales. Estamos convencidos de que es un esfuerzo de que se está iniciando en la implementación de esta reforma y de que seguramente hay áreas en las que aún es necesario mejorar y en las cuales las autoridades aún tienen que seguir trabajando. Muchas gracias por escucharme. Buen día. Bien, gracias, maestra Azalea del Carmen, por su participación.